lección número 31. En esta vamos a tener dos repasos. El repaso en esta lección consiste de todo lo que ha aprendido en el tiempo presente. En la próxima lección vamos a ver todo en el pasado. Este repaso les servirá como un ensayo y también como una prueba. Si usted puede contestar todo fácilmente, entonces usted tiene dominio de las construcciones básicas y está listo para avanzar más en inglés. Ejercicio A. Vamos a hacer toda clase de pregunta usando todas las palabras interrogativas. Haga este ejercicio con calma. Y acuérdese que usted ya sabe mucho. Do you want to carry the package? ¿Quiere usted cargar el paquete? Yes, I want to carry the package. Sí, yo quiero cargar el paquete. Where do you want to carry the package? ¿A dónde quiere cargar el paquete usted? I want to carry the package into the house. Yo quiero cargar el paquete adentro de la casa. Which package do you need to carry? ¿Cuál paquete necesita usted cargar? I need to carry the large package. Yo necesito cargar el paquete grande. Why do you need to carry the package into the house? ¿Por qué necesita cargar el paquete adentro de la casa? I need to carry the package into the house because I want to open it. Yo necesito cargar el paquete adentro de la casa porque yo quiero abrirlo. Does he wish to cash? ¿Desea él cambiar? Yes, he wishes to cash. Sí, él desea cambiar. What does he wish to cash? ¿Qué desea cambiar él? He wishes to cash the check. Él desea cambiar el cheque. When does he have to cash the check? ¿Cuándo tiene que cambiar el cheque él? He has to cash the check today. Él tiene que cambiar el cheque hoy. How much money does he have to get? ¿Cuánto dinero tiene que obtener él? He has to get $25. Él tiene que obtener $25. Is she going to sign the form? ¿Va ella a firmar la forma? Yes, she's going to sign the form. Sí, ella va a firmar la forma. How is she going to sign the form? ¿Cómo va ella a firmar la forma? She's going to sign the form with a pen. Ella va a firmar la forma con una pluma. Which form is she signing? ¿Cuál forma está firmando ella? She's signing the yellow form. Ella está firmando la forma amarilla. Who is she signing the form with? ¿Con quién está firmando la forma ella. She's signing the form with John. Ella está firmando la forma con Juan. Must you paint the house? ¿Deben ustedes pintar la casa? Yes, we must paint the house. Sí, nosotros debemos pintar la casa. When must you paint the house? ¿Cuándo deben pintar la casa ustedes? We must paint the house today and tomorrow. Nosotros debemos pintar la casa hoy y mañana. How can you paint the house? ¿Cómo pueden pintar la casa ustedes? We can paint the house carefully. Nosotros podemos pintar la casa cuidadosamente. Which color can you paint the house? ¿De cuál color pueden pintar la casa ustedes? We can paint the house green. Nosotros podemos pintar la casa verde. Will they talk? ¿Hablarán ellas? Yes, they will talk. Sí, ellas hablarán. Who will they talk to? ¿Con quiénes hablarán ellas? They'll talk to the patients. Ellas hablarán con los pacientes. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are the doctors. Ellos son los doctores. Which doctors are they? ¿Cuáles doctores son ellos? They are the good doctors. Ellos son los doctores buenos. Do you like to read books? ¿Le gusta leer libros a usted? Yes, I like to read books. Sí, a mí me gusta leer libros. How do you like to read books? ¿Cómo le gusta leer libros a usted? I like to read books slowly. A mí me gusta leer libros lentamente. When do you love to read books? ¿Cuándo le encanta a usted leer libros? I love to read books in the evening. A mí me encanta leer libros en la noche. Which books do you love to read? ¿Cuáles libros le encanta a usted leer? I love to read Spanish books. A mí me encanta leer libros españoles. Does he hope to earn money? ¿Espera él ganar dinero? Yes, he hopes to earn money. Sí, él espera ganar dinero. When does he hope to earn money? ¿Cuándo espera él ganar dinero? He hopes to earn money soon. Él espera ganar dinero pronto. Where does he expect to earn money? ¿Dónde espera él ganar dinero? He expects to earn money in the city. Él espera ganar dinero en la ciudad. How much money does he expect to earn? ¿Cuánto dinero espera ganar él? He expects to earn $100. Él espera ganar $100. Does she know how to prepare the food? ¿Sabe ella cómo preparar la comida? Yes, she knows how to prepare the food. Sí, ella sabe cómo preparar la comida. Which food does she know how to prepare? ¿Cuál comida sabe ella preparar? She knows how to prepare the meat. Ella sabe cómo preparar la carne. How is it necessary for her to prepare the meat? ¿Cómo es necesario que ella prepare la carne? It's necessary for her to roast the meat. Es necesario que ella hace la carne. Who is it necessary for her to prepare the food for? ¿Para quién es necesario que ella prepare la comida? It's necessary for her to prepare the food for him. Es necesario que ella prepare la comida para él. Ejercicio B. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese, no repita las preguntas, solamente repita las respuestas. Do you want to ask a question? No, I don't want to ask a question. Then what do you want to do? I want to discuss a problem. Do you need to discuss the problem outside? No, I don't need to discuss the problem outside. Then where do you need to discuss the problem? I need to discuss the problem in the house. Does he wish to eat at 5 o'clock? No, he doesn't wish to eat at 5 o'clock. Then when does he wish to eat? He wishes to eat at 7 o'clock. Does he have to eat in a restaurant? No, he doesn't have to eat in a restaurant. Then where does he have to eat? He has to eat at home. Is she going to visit the teacher? No, she isn't going to visit the teacher. Then who is she going to visit? She is going to visit friends. Is she talking to Mary? No, she isn't talking to Mary. Then who is she talking to? She is talking to John. Must you arrange the furniture? No, we mustn't arrange the furniture. Then what must you do? We must clean the room. Can you clean the room for 3 hours? No, we can't clean the room for 3 hours. Then how many hours can you clean the room for? We can clean the room for 2 hours. Will they earn $50? No, they won't earn $50. Then how much money will they earn? they'll earn $100. Are they at home? No, they aren't at home. Then where are they? They're at work. Muy bien. Terminamos con lección número 31. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a repasar todo en el pasado.